Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, edición verano, hoy 4 horas, 240 minutos, desde las 12 hasta las 4. Hemos acabado parte de la temporada, pero os prometemos durante julio y agosto meses muy interesantes, lo vais a comprobar a partir de hoy. Parte del equipo reponiendo fuerzas, Martín Espósito preparándose para conducir los programas de agosto, pero aquí estamos con Óscar Aguilera al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la dirección, en nombre de todos ellos Bruno Cardeñosa y nuestra nueva incorporación para el verano, Arián Zargarán. Vamos con nuestro sumario. La semana pasada echábamos el cierre por vacaciones a materia reservada, pero los acontecimientos nos han obligado a recurrir de nuevo a los servicios de nuestro espía, de Fernando Rueda. Durante toda la temporada hemos seguido muy de cerca lo que estaba ocurriendo en el seno del espionaje español, con una rebelión interna contra el jefe de esos servicios de inteligencia. Así que hoy es necesario, tenemos un epílogo en materia reservada, todo lo que está ocurriendo, pero con otros asuntos de actualidad que abordamos desde dentro de muy pocos minutos. La energía nuclear, debate. Y es que esta semana se ha anunciado el cierre de la central nuclear de Garoña. El gobierno ha fijado ese cierre para el año 2013. Nadie ha quedado satisfecho con la medida, ni quienes están a favor de la energía nuclear, ni quienes están en contra. Vamos a debatir sobre este asunto dentro de muy pocos minutos. Además, charlaremos con Rafael Azuar, director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, porque se van a iniciar nuevas investigaciones para intentar recuperar pecios hundidos, nada menos que 8.000. En nuestras costas, 8.000 repletos de tesoros. De tesoros y de lo más importante, información histórica. Además habrá azul y verde y también tendremos a Raúl Según. Hablaremos con él, como siempre, del mundo del cómic, en concreto hoy, Popeye. Y es que cumple 80 años, aunque sigue igual de musculoso. También recuperaremos un monográfico, La matanza de Ran Ri, cocodrilos que causaron una matanza inmensa en la Segunda Guerra Mundial. Es el monográfico de Jesús Gallejo y de Carlos Canales más escuchado de la temporada. Y crisis, porque esa ha sido la expresión de este último tramo de la temporada. La expresión más oída, más repetida. Pues bien, hoy hablaremos de crisis inmobiliarias en Roma, pero en la antigua Roma. Será con Ignacio Monzón. Más historia en el pasaje, con Juan Antonio Cebrián. Anastasia Romanoff será la protagonista y también las críticas que recuperaremos a lo largo de este verano, extraordinarias en el mundo del cine, de José Manuel Escribano. Las mejores críticas que seguramente habéis oído mucho tiempo. Hoy vamos a recuperar una de las películas importantes del comienzo de temporada, Wanted, de Angelina Jolie, aunque la película no quedó muy bien parada en palabras y en la crítica de José Manuel Escribano. Y en la agenda, como decíamos, Arián acaba de venir del concierto de U2 en Barcelona, nos va a ofrecer su crónica. Y ya sabéis, vosotros estáis eligiendo las 7 maravillas de la naturaleza en España, los 7 monumentos nacionales más sobrecogedores. Mañana acabará la elección, la primera selección de las 10 más importantes. Os expondremos cuáles son, pero todavía podéis seguir votando. Las urnas están abiertas. A partir de mañana solo podrán elegirse entre las 10 favoritas de todos vosotros. Sois cientos los que habéis votado. Podéis elegir dos, todavía dos, a libre elección. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. rosa.vientos@onda0.es. Las 12 y 5 minutos, hora de empezar. Hasta las 4 desplegamos velas, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Las palabras fueron avispas y las calles como lunas cuando aún te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Mis manos que aún son de hueso y tu vientre sabe a pan. La catedral es tu cuerpo. Eras verano y mil tormentas y el león que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar del mismo color. ¿Con qué podemos prender la chispa adecuada? ¿Con energías renovables o con energía nuclear? Raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple, y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde si le aplicas la chispa adecuada. Y es que esta semana el gobierno ha anunciado que para el año 2013 se cerrará la central nuclear de Garoña, pero la decisión no ha convencido a nadie, ni a quienes estaban a favor de ese cierre, ni a quienes estaban en contra. Hoy traemos a La Rosa de los Vientos ambas posturas. Por un lado, contamos con la presencia del responsable de la campaña de energía de Greenpeace, Carlos Bravo. Carlos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y por otro, el presidente de Jóvenes Nucleares a favor de la energía nuclear y de la continuidad de Garoña, Miguel Millán. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Miguel, valoración de la noticia, del anuncio del cierre de la central nuclear de Garoña para el año 2013. ¿Cuál es la que hacéis vosotros? En primer lugar, te quería agradecer la invitación que han mostrado a nuestra sesión de poder participar esta noche con vosotros. Y en segundo lugar, me gustaría hacer una puntualización a la entrada que has hecho. Y es que yo considero que no es energía nuclear o renovable, sino energía nuclear y renovable. O sea, son totalmente, son dos tipos de energía que son se pueden compensar y se puede trabajar conjuntamente con ella. Y respecto a la pregunta que me has hecho, a la valoración que hacemos, nosotros creemos que esta vez no han sido escuchados los profesionales, no han sido escuchados los técnicos. La institución que tiene, que legalmente te puede dictaminar si una instalación es segura o no es segura en España, en el Consejo de Seguridad Nuclear, tanto el informe como el dictamen, ambos han sido positivos para la continuidad de Garoña, y entonces no se ha escuchado a los que verdaderamente saben, que son los profesionales del sector. Entonces, desde ese punto de vista, pues la solución no nos ha parecido correcta. De todas formas, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir intentando informar, vamos a seguir intentando resolver todas las dudas que a las personas cotidianas, a la gente de la calle, se les plantea, y nuestra asociación, uno de nuestros objetivos fundamentales es ese, el de informar y el de situar a lo que es la energía nuclear en el lugar que se merece. Carlos Bravo, de Greenpeace, ¿cuál es la valoración que hacéis vosotros de ese anuncio? Bueno, buenas noches y también gracias por la invitación. En primer lugar, nosotros sí que pensamos que efectivamente la energía nuclear es incompatible con las energías renovables. De hecho, aunque por sí mismo la energía nuclear sería una energía que no habría que utilizar por los problemas que tiene sin resolver, los problemas de seguridad, los problemas de residuos radiactivos, porque es sumamente costosa, también es una energía que genera problemas de proliferación nuclear, o sea, su relación con las armas atómicas. También podemos hablar de eso luego, pero sí que la energía nuclear es un auténtico tapón para un despliegue a gran escala de las energías renovables, y por eso creemos que si queremos apostar por un sistema energético realmente sostenible hay que eliminar cuanto antes la energía nuclear. Y con respecto a Garoña, pues nosotros no estamos satisfechos porque desde luego había motivos más que suficientes para cerrar esta central en el año 2009, es decir, ahora, cuando ya se cumplía la licencia de explotación de esta central, que acaba el 5 de julio, y realmente pues estamos disgustados por la decisión del gobierno, puesto que tenía que haberla cerrado en el 2009, como digo, por en cumplimiento de su compromiso electoral, y los argumentos que ha utilizado para cerrar en el 2013 son argumentos que perfectamente eran válidos para cerrarlos ahora, porque básicamente ha reconocido que la central nuclear de Garoña es totalmente prescindible, que su cierre no afectaría en absoluto a la garantía de suministro, al suministro eléctrico, y por lo tanto que se podía cerrar ahora. Y simplemente el gobierno se ha doblegado a la presión que se ha hecho por el tema de los puestos de trabajo, que no son 1.000, son 323 la plantilla directa de Nuclenor. En fin, se han exagerado los hechos mucho. De todos modos, esta central es totalmente prescindible y además es una central peligrosa. Y con respecto a lo del Consejo de Seguridad Nuclear, hay que decir que se ha comportado de una manera absolutamente muy poco rigurosa desde el punto de vista técnico. En primer lugar, porque ha obviado y ha minimizado problemas graves que tiene la central, problemas de agrietamiento por corrosión que afectan a diferentes elementos internos de la vasija del reactor, que es el corazón de la central nuclear. En segundo lugar, el propio Consejo le exigió a Nuclenor, a la compañía propietaria de Garoña, en el 2006, que pusiera en marcha una serie de modificaciones de cara a final del 2008 para poder renovarle la licencia, y la central ha incumplido varios de esos requisitos, como por ejemplo la sustitución de todo el cableado eléctrico y la solución de los problemas de ventilación de emergencia de la contención, y el Consejo de Seguridad Nuclear ha hecho la vista gorda y ha decidido obviar que se habían incumplido estos requisitos y decir que bueno, que más adelante lo podía hacer sin problema. Esto es una vergüenza desde el punto de vista técnico, y más aún el que para escenarios de prórroga inferiores se les haya perdonado hacer este tipo de modificaciones que serían necesarios, según el propio Consejo de Seguridad Nuclear, para que la central estuviera dentro de la normativa, ya que esta central está fuera de la normativa por lo obsoleta y la antigua que es. Miguel Millán, respecto a Garoña, ¿vosotros consideráis que era y que es imprescindible para el suministro de energía? Porque los datos que se han barajado hablan de un 1% aproximadamente de la electricidad que se consume en nuestro país procede de Garoña. ¿Era vital, es vital mantener abierto Garoña en función de eso y en función también de los puestos de trabajo? Tranquilo, Miguel. El Dinos. Tema de la vitalidad es muy relativo. A mí me gustaría decir algunos datos. Garoña puede ser que sea el 1% de electricidad que se consume en España, pero tenemos que tener en cuenta que son 39.000 millones de kilovatios hora libres de en CO2, lo que supondría 10 años más de operación de Garoña. No solo eso, sino que estaríamos ahorrando 25 millones de toneladas de CO2 que se van a emitir porque la producción de electricidad de Garoña se va a sustituir básicamente por gas. Luego, además, todo esto que conlleva pues un ahorro del orden de 1.600 millones de euros en combustibles fósiles, que como ya he dicho, es gas. Básicamente, entonces, de por sí, España está muy alejado de los compromisos de Kioto, con lo cual, cerrando Garoña, nos vamos a alejar más todavía. En España se sitúa en un puesto intermedio en emisiones de CO2 por kilovatio hora. Estamos en torno a unos 410 gramos de CO2 por kilovatio hora, frente a países como Francia, que está en 83 gramos de CO2 por kilovatio hora, y Suecia que está un poquito más alto, en 87 gramos de CO2 kilovatio hora. Con lo cual, si cerramos plantas que no producen CO2 y las sustituimos por energía que van a emitir CO2 en la atmósfera, nosotros consideramos que es un paso atrás hacia los cumplimientos de Kioto, y no solo un paso atrás hacia los cumplimientos de Kioto, sino también hacia la dependencia exterior y hacia el suministro, hacia la seguridad de abastecimiento eléctrico. Ese es nuestro punto de vista. Carlos Bravo, ¿crees que el gobierno ha cedido a la presión del lobby nuclear, del lobby energético nuclear? Sí, desde luego. Pero en cualquier caso me gustaría comentar algo con Rodolfo. Sí, por supuesto. En cualquier momento lo podéis hacer ambos. Sí, vamos a ver. Efectivamente, la central nuclear de Garoña produce aproximadamente el 1% de electricidad que de nuestro sistema eléctrico. Y, bueno, es completamente prescindible porque simplemente el año pasado España, que lleva siendo muchos años exportador neto de electricidad, pues exportó 3 veces la producción que produjo Garoña. Es decir, podríamos cerrar 3 Garoñas sin que nadie se diera cuenta en absoluto de que se cierra esa central, porque no habría ningún problema en el suministro eléctrico. Esta era la garantía, la condición más importante que imponía el programa socialista del gobierno para cerrar las centrales nucleares, y por lo tanto se cumplía perfectamente, y de hecho esta central, entonces, lógicamente, todo el mundo creo que lo puede entender, como el propio gobierno y el propio ministro de Industria, Miguel Sebastián, pronuclear perdido, pero en cualquier caso ha tenido que reconocerlo en el Consejo de Ministros y en la rueda de prensa que dio el día anterior, esta central es totalmente prescindible ahora y por lo tanto no habría habido ningún problema. Por eso mismo, y luego incidir un poco más en eso, está claro que el gobierno se ha doblegado la presión de la industria nuclear. Pero mi compañero ha dicho, de tertulia, ha dicho que si se cierra Garoña, se va a sustituir por energías fósiles. Bueno, esto no tiene por qué ser así en absoluto, porque precisamente ahora mismo las energías renovables en España ya producen más electricidad que las energías renovables, la energía nuclear, perdón. Y, lógicamente, si el gobierno sigue manteniendo, si el ministro de Industria no le impide la inversión que había en energías renovables y esta sigue aumentando en proporción, lo que va a hacer es ocupar esos huecos de potencia que dejaría libre el abandonar cierta potencia nuclear al cerrar determinadas centrales. Que no tiene por qué, esto es totalmente falso. La energía nuclear ha ido perdiendo participación en el sistema eléctrico español y ha ido aumentando la participación de las renovables, y eso es lo que se pretende, que deje de obstaculizar la energía nuclear a la potencia nuclear instalada a la potencia renovable, que a veces tiene que pararse porque el sistema, cuando no tiene más capacidad de absorber la demanda, pues en lugar de parar centrales nucleares, que son inflexibles en su funcionamiento eléctrico, ordena parar centrales renovables, centrales eólicas, que sí que se gestionan muy fácilmente y pueden pararse de forma muy rápida. Y luego, ha dicho el caso de Francia. Francia, efectivamente, tiene un 78% de electricidad nuclear y, por lo tanto, las emisiones de su sistema eléctrico, sus emisiones de CO2 por kilovatio hora producido, son más bajas, sí, pero hay que decir que Francia tiene unas emisiones per cápita, por persona, ¿no?, exactamente muy parecidas a las del Estado español, a pesar de que tiene muchas más centrales nucleares. ¿Por qué? Bueno, por muchas cosas, porque tiene un parque automovilístico muy importante que emite un montón de CO2 y la energía nuclear no puede hacer nada para evitar las emisiones de CO2 del parque automovilístico, porque Francia tiene que importar electricidad a veces para satisfacer los picos de demanda y también quemar en centrales de fuel oil, porque no tiene prácticamente renovables. Por lo tanto, al final, las emisiones de per cápita de Francia son prácticamente iguales que las per cápita del Estado español, a pesar de tener tanta energía nuclear, y sin embargo, pues tiene un sistema eléctrico mucho más ineficiente. Y luego, por terminar la intervención con lo que me habías preguntado, pues ya digo, efectivamente, si el gobierno español reconoce que la central nuclear de Garoña es totalmente prescindible, que su aportación es escasa, que produce un montón de residuos radiactivos, etcétera, etcétera, pues lo lógico es que hubiera cerrado ya. Si no la ha cerrado, incluso el presidente Zapatero había dicho públicamente que la iba a cerrar en el 2011 y luego en los 2 últimos días ha dado marcha atrás y ha hecho 2013 sin ningún argumento que lo justificara, pues es porque se ha doblegado a las presiones del lobby nuclear, y en el fondo, pues extender 4 años más la vida de Garoña significa seguir exponiendo a los ciudadanos y al medio ambiente a la posibilidad de un accidente nuclear, pero permitir que Endesa y Iberdrola, que son las empresas propietarias, se lucren con esta central que tienen completamente amortizada y obtengan un beneficio más o menos aproximadamente de unos 1.000 millones de euros en estos 4 años que les han regalado. Una pregunta que formulo a los dos. Primero a Miguel Millán, presidente de Jóvenes Nucleares. ¿La energía nuclear es un buen camino o un camino menos malo para luchar contra los efectos del cambio climático? Yo, si te soy sincero, no es totalmente el camino. No es la energía nuclear es la solución. La energía nuclear ayuda a en un futuro conseguir que las renovables y la energía nuclear vayan de la mano hacia un futuro sostenible, porque las energías renovables, no olvidemos que son que dependen mucho del clima, del tiempo, de la situación geográfica. Por lo tanto, no disponemos de ella durante las 8.800 horas que tiene un año. Entonces, deberíamos apostar, desde nuestro punto de vista, por mantener todas las centrales nucleares. Hay un dato que ha dicho Carlos, que Garoña tiene problemas de seguridad, que es peligrosa. Yo estoy totalmente en contra de lo que ha dicho. Garoña no es peligrosa. Si fuera peligrosa, ya lo hubieran cerrado. Ya el Consejo de Seguridad Nuclear la hubiera cerrado. Pero, Miguel, perdona que te interrumpa. Sí, ha habido otras centrales nucleares que se ha dicho que no ha habido problemas de seguridad y, sin embargo, a su alrededor, en las localidades próximas, los índices, por ejemplo, de afecciones de diversos tipos, pero fundamentalmente de cánceres, son tremendamente más amplios y más elevados que en cualquier otro lugar. Y esto no es casualidad, por mucho que se haya querido decir, creo yo, no sé. Perdóname que te corrija, pero eso no es cierto. No hay ningún estudio epidemiológico que lo atestigüe, y eso no, o sea, no puedo afirmar eso ni seguirlo, porque es que el tema de cáncer, o sea, es no debe decir que sea una milonga, pero la verdad es que siempre ha sido una queja que se le ha achacado a la energía nuclear, y es totalmente falso. O sea, y ya te digo, la razón la tiene en que el 60% de los trabajadores de las plantas nucleares son ingenieros superiores. Los ingenieros superiores están allí con sus niños, y yo te puedo asegurar que si un trabajador supiese que una planta iba a provocar cáncer, no tendría allí a su hijo, porque ellos viven allí con su hijo. Eso sí, por descontado. Y yo, si quieres, te puedo contar un ejemplo que yo lo tengo cotidiano. Yo soy de un pueblecito de Córdoba, del sur, y aquí no hay ninguna planta nuclear ni existe nada, y sin embargo uno de los pueblos con mayor tasa de cáncer de la provincia de Córdoba. ¿El por qué? Pues puede haber muchas motivaciones, pero te puedo asegurar que no es tema nuclear. Carlos, a este propósito querías apuntar algo. Sí, sí, o sea, hay que apuntar varias cosas. En primer lugar, bueno, hay que decir que la energía nuclear no da ninguna independencia energética. Se está diciendo que bueno, pues que la energía nuclear daría independencia del petróleo, etcétera, pero vamos a ver, es que si el 100% del uranio que consumen nuestras centrales nucleares se trae del extranjero, se trae de países diversos como Rusia, Australia, Canadá, Níger, países inestables como Níger en este caso, y toda la tecnología pues de las centrales nucleares pues era americana, alemana incluso, en el caso de Siemens, o francesa como Vandellós 1. Todos los procesos importantes para fabricar el combustible nuclear con enriquecimiento se hacen en el extranjero, y por lo tanto hay una dependencia absoluta por parte de nuestro país de energía nuclear. Sin embargo, las energías renovables son completamente autóctonas, ¿no? Y eso sí que sería una manera de luchar contra la dependencia energética que tenemos básicamente del petróleo y al 100% del uranio, como digo. Pero las energías renovables, algunas son intermitentes, que es lo que ha dicho compañero, pero no todas, y se puede hacer un mix de energías renovables, combinando las intermitentes y las no intermitentes, que permitiría perfectamente tener garantizada la demanda eléctrica las 24 horas del día y los 365 días del año. ¿Por qué? Porque efectivamente el viento es intermitente, a veces sopla más, a veces sopla menos, aunque siempre, por la potencia instalada, se puede saber que va a haber un cierto porcentaje. Por ejemplo, pues el año pasado fue el 11%, el anterior el 10%, es decir, se sabe que un porcentaje de electricidad va a ser abastecido a lo largo del año, porque aunque el viento no sea predecible del todo, tampoco es una cosa que no se pueda predecir del todo. Se sabe que va a haber una cierta producción. ¿La energía solar fotovoltaica? Pues efectivamente, la producción de electricidad a partir de luz del sol, pues antes era cuando existe la luz, pero hay otras tecnologías que sí que son que no son intermitentes, por ejemplo, la energía de las olas o de las mareas. La energía eólica marina es bastante más estable porque siempre hay vientos de la brisa, pues sopla en ambos sentidos pues continuamente. La energía geotérmica la puedes obtener y utilizar cuando quieras, el gas de la biomasa. Y, por ejemplo, la energía solar termoeléctrica a alta temperatura, que es una energía en la cual a través de colectores cilindroparabólicos u otros tipos se puede calentar agua y convertirla en vapor de agua y llevarla a una turbina convencional para producir electricidad. Bueno, pues por la noche, cuando no hay luz, se puede seguir manteniendo la producción de electricidad en ese tipo de plantas, o bien porque el calor que se acumula en un sistema de sales fundidas puede aumentar la temperatura y, por lo tanto, mantener esa producción de electricidad, o bien porque estas centrales se pueden hibridar con gas, puede ser gas natural o gas de biomasa, que es renovable y, por lo tanto, está produciendo al 24%. Y la hidráulica, pues es una energía que también se puede utilizar cuando se desee, no necesariamente es intermitente. Por lo tanto, se puede hacer un mix de energías renovables que garantice 100% de demanda. Por eso, ese argumento que se ha dado antes es falso, ¿no? Otra cosa es lo de que si Garoña era segura o no. Bueno, o sea, Garoña este año ha tenido, en lo que llamamos el año, 9 sucesos de seguridad. Un incendio en un transformador, incendio y explosión en un transformador eléctrico. Y lo que es más grave, que lo tuvimos que denunciar nosotros, porque Garoña no había hecho nada y el Consejo tampoco, es una fuga en un elemento de combustible nuclear, cosa que le ha pasado ya anteriormente. Tiene una serie de procesos de envejecimiento que ha llevado a ese problema de agrietamiento múltiple por corrosión en la vasija del reactor, que no tiene. Hay otras centrales del mismo tipo que también lo tienen, pero en un nivel mucho inferior y, por lo tanto, muy inferior, y por lo tanto es una central realmente peligrosa. Y que el Consejo no es un organismo independiente. Si solamente hay que poner algunos ejemplos, y podríamos dar 1000. Pero el año pasado Greenpeace denunció el escape radiactivo de la central nuclear de Ascó, gracias a la información de trabajadores, que el Consejo, que ya había las había percatado de ello ya meses antes, porque tiene una red de vigilancia radiactiva ambiental donde se detectó eso perfectamente, pero no lo dijo, y por supuesto la central, que fue la que lo provocó, no lo dijo tampoco. Al final hemos sido nosotros, los grupos ecologistas, los que hemos denunciado este hecho, porque si no el Consejo lo habría ocultado, como el escándalo de Vandellós II, donde el Consejo, después de una investigación parlamentaria, la presidenta del Consejo de entonces tuvo que reconocer que el Consejo había actuado de forma negligente y que había permitido que la central funcionara varios meses en condiciones de seguridad degradada, entre otras cosas porque la central había antepuesto sus intereses económicos frente a la seguridad. Todo esto está en la hemeroteca, en los diarios de sesiones del Congreso, y por lo tanto creo que el Consejo no es un organismo realmente independiente. Y luego, los estudios epidemiológicos. Sí que hay estudios epidemiológicos. Ahora mismo están terminándose unos estudios epidemiológicos. Tenían que haberse presentado en febrero de este año los resultados. Se han retrasado, pero estarán dentro de poco listos. Pero España ya ha publicado varios estudios epidemiológicos realizados por el Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Sanidad en revistas internacionales de epidemiología, y sí que se han demostrado varias relaciones causa-efecto. Por ejemplo, en la zona de Zorita, la relación causa-efecto entre la actividad central con las altas tasas de mieloma múltiple, que no se dan en otras zonas ni de Guadalajara ni de España, y en la minería y el uranio, donde se ha relacionado también causa-efecto la actividad de la minería, que es radiactiva, por supuesto, con la aparición de altas tasas de incidencia de cáncer de riñón y de pulmón en los trabajadores de la minería y el uranio. Por lo tanto, y en el extranjero también hay otros estudios similares. Por lo tanto, sí que está demostrado la relación causa-efecto con estudios epidemiológicos serios entre la actividad nuclear y la actividad y la salud humana. Y, por supuesto, en Córdoba y en otros sitios puede haber mucho cáncer, aunque no haya centrales nucleares, porque hay también otras muchas causas de cáncer, lamentablemente, que afectan a nuestra salud, pero una de ellas es la actividad de las instalaciones nucleares. Miguel Millán, se cerró en su momento Zorita, lo acaba de mencionar además Carlos Bravo con esos estudios epidemiológicos a los que hacía referencia, pero cuando se cerró Zorita después se demostró que no pasó nada. ¿No se han exagerado las problemáticas que podrían llegar a generarse a diversos niveles, no solamente energéticos, sino laborales también, sociales, de lo que supondría el cierre de Garoña? Ya te digo, yo puede que esté de acuerdo en que no va a ser dramático para el sistema eléctrico español el cierre de Garoña, pero sí lo que se está dando es la imagen de que se va a abortar la energía nuclear en España, o se puede abortar, y con lo cual nosotros, ya te digo, para tener un suministro eléctrico razonablemente lo que es con un coste bajo, que nuestra industria se pueda abastecer con una electricidad de coste bajo, como bien ha dicho Carlos Bravo, si se van a ahora a enriquecer las compañías propietarias de Garoña, es porque la producción eléctrica en Garoña es muy barata, y de hecho lo es. Los datos están publicados por UNESA, y la electricidad en España más barata es la energía nuclear. Lo que se está dando es esa imagen de que se va a abortar, y con lo cual, si se va a abortar la energía nuclear en España, se va a sustituir con gas y con carbón. El gas tiene el problema de que el precio es muy volátil, y aparte el precio del gas va directamente al precio del kilovatio hora, porque las plantas de gas tienen muy bajo coste lo que es la instalación en sí, pero muy la proporción del kilovatio hora del combustible es muy alto. En la nuclear es al contrario. La instalación nuclear vale mucho dinero, tiene una gran inversión al principio, y sin embargo el combustible es muy barato, con lo cual el precio del combustible no repercute tanto en el precio del kilovatio hora. Ha pasado en estos años para atrás que las compañías eléctricas han tenido que quemar gas y quemar fuel oil a un alto precio y perdiendo dinero porque el precio del gas era prohibitivo, totalmente prohibitivo. Y yo me gustaría alguna vez escuchar a miembros de Greenpeace decir que van a cerrar las plantas de gas, que van a cerrar las plantas de carbón. Todavía no se lo he escuchado decir, y sin embargo sí siempre he escuchado de decir que van a, que quieren cerrar las plantas nucleares. Bueno, Carlos Bravo, a propósito de este sentido, te digo que no sé, mírate la página web de Greenpeace, y porque estás absolutamente desinformado, porque Greenpeace, además de tener la campaña contra las centrales nucleares, ha hecho mucha campaña contra las centrales térmicas de carbón, y en España y en otros países del mundo donde tenemos oficinas trabajamos mucho en ese tema, porque uno de los problemas más importantes que tenemos en el planeta es el problema del cambio climático, y por eso queremos que no solamente no haya energía nuclear, que es peligrosa de por sí, residuos radiactivos con los que no se sabe qué hacer, usos militares, etcétera, etcétera, y además el bloqueo que hace las renovables, sino que evidentemente no queremos que el sistema, la energía, nuestro sistema energético sea tan dependiente de los combustibles fósiles. Por lo tanto, por eso estamos diciendo que queremos un sistema basado en las renovables y en la eficiencia energética. Con respecto al tema de los costes, vamos a ver, aquí hay que diferenciar dos cosas, tres. Una, el coste de construir una central nuclear nueva, y bien el compañero ha dicho que tiene un altísimo coste de inversión. Efectivamente, pues una central nuclear nueva de 1.000 megavatios, pues en Estados Unidos los costes que se están considerando son de 7.000 millones de dólares una central de 1.000 megavatios, y el caso que tenemos en Europa, que se está construyendo en Finlandia, la del piloto 3, con un montón de retraso, de más de 3 años de retraso y unos sobrecostes enormes, es que va a salir por 5.500-6.000 millones de euros, ¿no? Eso significa que es la energía más cara de todas las energías que hay. Evidentemente, los costes de construcción y los costes financieros son elevadísimos, pero finalmente eso se traduce en un kilovatio hora altísimo, ¿no? Un coste de un kilovatio hora altísimo. Diferente es, y esta es la segunda cosa, es las centrales nucleares que ya están amortizadas, que son las centrales nucleares que tenemos en España, que se amortizaron hace una serie de años por todos los subsidios que recibieron y por el marco legislativo anterior, que ahora mismo producen pues a un coste bajo, claro. No es la más baja, que la más baja es la hidráulica, pero desde luego ahora mismo Garoña, pues y eso lo reconocemos todos, es una central que, como está amortizada, absolutamente amortizada, aunque lógicamente pues ya es muy vieja y tiene muchos problemas de seguridad, pero es una central que al productor, al propietario, le sale muy rentable, claro, pero lo que no se puede es anteponer los intereses economicistas de unas empresas eléctricas que ya tienen amortizada la central frente al interés general y a la seguridad de los ciudadanos y del medio ambiente. Pero efectivamente, Garoña produce su kilovatio hora a un coste bajo, pero la tercera cosa es que ese precio tan bajo no se traduce en que el ciudadano pague más barata esa electricidad, porque, y ahí hay un ligero desconocimiento de cómo funciona el mercado eléctrico por parte del compañero, porque ahora mismo en el sistema eléctrico español los kilovatios horas que paga el consumidor se pagan todos al mismo precio, es decir, se paga el kilovatio hora de una central nuclear o de una central hidroeléctrica o de cualquier otra central que esté en el sistema, al mismo precio, porque se paga siempre el precio de la última que entra en el sistema y se paga el precio más caro. Es decir, que si, por ejemplo, a lo largo del día va subiendo la demanda eléctrica y, por ejemplo, a las 12 del mediodía tenemos un pico de demanda y ahí Red Eléctrica Española pide a una serie de centrales que entren a funcionar, se las paga a, pues, pongamos 40 céntimos el kilovatio hora. Pues todas las demás centrales, aunque produzcan de forma más barata, se les paga también el mismo precio. Por lo tanto, el ciudadano final, lo que paga es ese precio más alto que le pagan a todas por igual. Y por lo tanto, si cerrara Garoña, aunque produce barato, se pagaría, y como su precio de kilovatio hora se está pagando al precio de una central de gas, que son las más caras, pues el ciudadano, lógicamente, pues pagaría lo mismo. Es decir, que el cierre de Garoña no va a encarecer el precio del kilovatio hora, del precio de electricidad que paga el ciudadano, porque se está pagando al precio de la central más cara que entra en el sistema, que es normalmente una central de gas. Así que el cierre de Garoña ni va a suponer un problema en el suministro eléctrico, ni va a encarecer el precio de electricidad, por muy barata que produzca ahora, ya que está amortizada. Y lo que es cierto es que si se quita potencia eléctrica del sistema, se deja hueco para que entre potencia renovable, que esa es más barata y luego es más segura y más limpia. Ya por finalizar, os pido un minuto tan solo a cada uno de vosotros. Miguel Millán, el anuncio del cierre es para el 2013. Lo cierto es que en el año 2012 habrá un cambio de gobierno, o se mantendrá el que está con un nuevo gabinete, o llegará un nuevo gobierno. Se ha anunciado que si cambia el color del partido que se encuentra en el poder, se echará atrás esta decisión. ¿Vosotros apoyaríais se determinará que Garoña continúe funcionando pese a haberse anunciado el cierre? Como ya te he dicho anteriormente, consideramos que es una central modélica. Ha tenido dos premios internacionales a la operación, una de ellos de la mejor General Electric, el vendedor que suministró el reactor. Está dentro de las mejores 50 plantas del mundo y dentro de las 10 mejores de Europa. Como ya digo, si se plantea el operar al 2019 la planta Garoña, por supuesto que estaríamos contentos, porque es una planta segura, como ya he dicho anteriormente, que resolvió los problemas de grieta, lo resolvió hace unos cuantos años, igual que sucedió como la planta que ha dicho en Estados Unidos, Oyster Creek, que ha mencionado a Carlos. Uh-huh. Y la verdad que sí, que funciona una planta segura, pues siempre es bueno. Carlos, ¿cuál sería la postura de Greenpeace si finalmente en el año 2013 se rompiera el papel de esta decisión del año 2009? Bueno, nosotros esperamos que esto no suceda por dos motivos. Bueno, hoy mismo ha aparecido en los medios que el gobierno pretende blindar esta decisión mediante una ley, que desde luego pasar la decisión de cierre definitivo de la central 2013 en otra legislatura, pues es una auténtica tontería por parte del actual gobierno, porque teniendo en el programa el compromiso de cerrar centrales nucleares, pues lo lógico es que hubiera cerrado, porque argumentos hay más que de sobra para cerrarlo ya y lógicamente retrasar en esta legislatura. Pero bueno, pues evidentemente esa posibilidad existe, que si viene un gobierno del Partido Popular que ha dicho que el señor Rajoy que aumentaría la vida de la central, pues lo podría hacer, porque o bien una orden ministerial o una ley, incluso aunque sea más difícil por todo el mecanismo parlamentario, se podría cambiar. Ahora, nosotros lo que le decimos al gobierno popular, o al Partido Popular, perdón, y si gobierna en la siguiente legislatura, es que tenga la valentía de decir lo que va a hacer con la energía nuclear, porque durante todos estos últimos años ni siquiera en el programa electoral se sabía claramente lo que decían. Ahora parece que se han quitado la careta y dicen que sí, que están apostando por la energía nuclear. Incluso ha salido nuevas generaciones diciendo que quiere que construya una central nuclear nueva en Valladolid. Lo que queremos es que lo pongan claramente en el programa y que lo digan. ¿Cómo lo van a pagar? ¿Cómo van a pagar esas centrales nucleares? ¿Van a poner subsidios estatales? ¿Van a pagar con dinero del Estado unas centrales tan caras? Que digan claramente cuál es su modelo energético, porque dicen por un lado que quieren energía renovable, luego por toda energía nuclear, quieren mantener todo el sistema convencional. Esa hipocresía y esa incoherencia pues se tiene que dejar clara,